Sara. Muchas gracias por la rumba aquí. un tema dedicado al espécimen minoritaria esa que puede y ha logrado vivir de las mujeres. Pues este espécimen, el tema se llama Atracción Fatal. Perdón, Gustavo, quisiera antes de terminar de anunciar el tema,